con él todo es especial. Me dicen y que es una maravilla, pero yo sé que todo es mentira, que yo tengo algo que nunca te podrá dar. Mermelada que tú ves con ganas, yo soy la mermelada que te trae sabor, yo soy la mermelada que te pone el calor. Y ahora dime qué vas a hacer, déjalo si no me vas a perder. Yo soy el que te hace feliz, yo soy la mermelada que te vuelve loca. Óyeme, ahora o nunca. Y dices que de mi amor ya te has olvidado y que yo soy cosa del pasado, pero yo sé que eso no es verdad. Entonces, ¿para qué tú me sigues llamando? ¿Y para qué tú me estás buscando? ¿Será que quieres que te dé lo que no te podrá dar? Yo te doy. Soy la mermelada que a ti te provoca, yo soy la mermelada que te pone en calor, soy la mermelada que te pone el sabor. Y ahora dime qué vas a hacer, déjalo si no me vas a perder. Yo soy el que te hace feliz, yo soy la mermelada que te vuelve loca. Feliz. Yo soy la mermelada que te vuelve loca. Loca, loca, loca como elefante por mandí. Yo sé que a ti te gusta porque tengo mucho sed. Yo soy la mermelada que te vuelve loca a ti. Loco, loco, loco, tengo ese ritmo para ti. No te confundas, somos los dueños del fin. Yo soy la mermelada que te vuelve loca a ti.